comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És un dia calorós, és un dia bascós, és un dia d'estiu. És un 12 de juliol de 2017. Jo no sé com t'anirà la marxa, què estàs fent, estàs en la faena, igual ja estàs en la piscina o estàs de vacances, estàs amunt i avall. Fer-te acompanyar per esta casa a la 97.7 Ràdio, ja saps que sempre és una bona idea. Des d'este moment i fins a les 12 de la vesprada, una edició molt especial, perquè un dimarts més, una setmana més, arriba des dels mercats municipals del València, la veu del mercat, en el teu programa que és València Abierta. Bé, amics, un goig, un dimarts més, poder traslladar-se tot l'equip de València Abierta, amb el so de David García, als diferents mercats municipals del Cap i Casal. I vull trobar-nos en el cor del barri del Carme, en un mercat realment amb molta història i un edifici molt coqueto, molt bonico, realment preciós, i un mercat que està també evolucionant des de la tradició, com és el que ens agrada en els mercats municipals, des del producte de proximitat i l'economia de proximitat, des del bon servici i la professionalitat, també en este mercat en el que estem, el mercat de Mossèn Sorell, trobem parades diferents, parades més contemporànies, si se vol dir així, gourmet, una barreja entre tradició i modernitat és el que trobem així. I des d'ací també convidar-vos, com sempre, i de la mà de la regidoria de comerç de l'Ajuntament de València, a que visiteu els nostres mercats, perquè al remat la llista de la compra la faràs igual, te costarà el mateix, però tindràs dos coses fonamentals. T'emportaràs estima, carinyo, t'emportaràs un bon servici i sobretot un producte selecte i local i de casa. Així és que des de la veu del mercat vos saludem un dia més i així tenim a Leonardo Marín, un amant dels nostres mercats. Estem fent-nos uns exploradors, estem fent-nos uns Phileas Fogg dels mercats municipals, i poquet a poquet és un privilegi que puguem conèixer-los des de dins, conèixer a la seva gent, els seus presidents i presidentes, les seues paradetes, i tant que sí, estem... Sí, jo tinc que dir... Una experiència bonica, Leonardo? No m'ho esperava, però... Tinc que estar superagraït a la regidoria de comerç i abastiment, perquè gràcies a la iniciativa de fer estos programes cada dimarts en un mercat municipal, estic descobrint racons de la València tradicional. I a més, en este mercat, que jo diria quasi que és controvertit, no? Perquè estàs en un barri, en el casc antic de València, i en canvi el mercat és, com tu dius, molt contemporani. O sigui, han mantingut segurament tot el que és l'arquitectura i l'estructura del mercat, però sí que tots els mercats municipals tenen la seva idiosincràsia molt particular, però tal volta de tots els que hem estat, este siga el que és més diferent. Quasi és com el conservant el que són les parades d'alimentació, però quasi paregut al mercat de Colón, que és un estil més modern, i la veritat és que les parades tenen una pinta impressionant, impressionant. Has vist el peix que té? No. Tenen encarnit de Rafa. El peix, parlarem en Rafa, que és vins, molt valencianista. Els salazons, la carn, és que és tot... Coincidisses amb mi, Leonardo? En tots els trajectes hem tingut... No se lo vas a dir, però no coincidis, vale, que no tu. Coincidis. D'acord. Però que ja sé que no, ja sé que no, però és empíric. El que vas a dir que no és una cosa, és una gentilesa que jo te, que vale, la frase diguent coincidisses amb mi, perquè sé que vas a coincidir, perquè no és qüestió empírica. Ah. En el 85,3% de fet dels mercats que hem visitat, hem topetat al remat, hem estat a metre i mig escàs d'una moixama, d'una sí, hueva bona i d'una pareta de salaures. I això diu molt de les tradicions mediterrànies de la nostra de fet, podia fer un estudi, cultura jo crec gastronòmica. Des de que estem fent este programa estic menjant més vegades salazón, però inconscientment. És com que tinc una publicitat contínua al llama, clar. De la sí, sí, moixama, sí, sí, que de qualsevol manera sóc un de la bona moixama, que és la que pots trobar en els mercats municipals. Sóc un autèntic fan de ixe salazón. Ara després parlarem amb la seva presidenta, està així, Júlia Pósito, que està estupenda, la veig a Júlia. Júlia, fa un momentet... És molt contemporània, Júlia, també. És molt contemporània, també. És una dona... Molt elegant. En molta joventut, uno va acumulant joventut conforme va passant el temps, i me comentava Júlia, diu, no, Joaquín, jo vaig vindre, jo vaig a presentar-me a presidenta del mercat, però fa un any, i ne portes quants? 25? 25 bé, anys porta, entonces és una cosa que això que va comença tenies, una cosa portada sense voler. Bueno, i com cada setmana en este especial la veu del mercat des dels mercats municipals de València, ens acompanya, ell és crític gastronòmic, és un disfrutador de la gastronomia i en general de la vida, és un bon vivant, és el crític que no un sinvergüenza, que també podria dir-se que de quan en quan peguen sinvergüenza, però sobretot és el crític gastronòmic. Jo crec que no hi ha un crític gastronòmic, per lo menos així en la comunitat valenciana que jo conega, tan vanguardista com és Santos, tan contemporani i per supost tan reconegut, i el tenim nosaltres així en el diari Levante. Home, i tant que sí, és Santos de nom i Ruiz de cognom. I per part de mare quin cognom eres? Que no ho sé. Álvarez. Bueno, està molt bé. Laixàtiva. Ah, molt bé, eres socarrat per part de mare, molt bé. Leo Marín, me tienes anonadado. Es la primera vega en la vida que te ves dir-li a algú un piropo. Bueno, en, no los socarrón, en los socarrón que tú eres, no en la mala llei que tens, i m'has regalat tres piropos. Socarrón. Ah, socarrón, perdona. Bueno, jo és que ja que t'has ajuntat en els maestros de la gastronomia a nivell sí. internacional, sí. ja ben veig és un sí. xicotet. Has necessitat que algú me reconeguera fora d'esta terra per dedicar-me una miqueta de cariño. Bueno, no passa res, és una cosa molt habitual en la nostra terra, no n'hi ha problema. Correcte. Bueno, en efecte, Santos Ruiz ve de triomfar al costat de Ferran Adrià en un event molt bonic, en fi, la gent que són amics, que és un altre concepte de venda, però que també ens agrada. Però quan facin propaganda ja els nomenarem. Doncs Ferran Adrià, li causaràs una bona impressió a Ferran Adrià? Quin, bueno, realment se li entén més en persona que en la tele? O bueno, jo he dit que conec a Ferran des de fa prou anys, ja més d'una dècada, i sempre ha sigut aixina. És una persona que és una clarividència nata, quan parla li entens el contingut, encara que no sempre les paraules. Correcte. I parla en tu, una altra cosa és que ell te sentís que tu quan parles, saps? És una persona tan posseedora i ho sap, d'un discurs vanguardista, rompedor, que pareix que tinga moltes ganes de que tot el món el conega i molt poquetes ganes de conèixer el que tu tens que dir, que segurament és no res al costat del que ell sap. Vull dir, és una persona encantadora, molt empàtica, que té moltes coses a dir, però la vida, mantenir una conversació amb ell, en fi, ve a ser un monòleg. Sí, és quasi un oràcul. És un oràcul. I a més, esta cosa muda, que ell parla i se m'has aplaudixen, i si no aplaudixen, te miren, m'has entès o no m'has entès? T'has entès, però tampoc pa tanto. Bueno, pues ara... Lo que tenen les estrelles. Gràcies. Santos, ara ens contaràs una miqueta, sempre fa Santos en la seva càmera fotogràfica, i bueno, i sobretot en la seva bonomia, i se recorre els mercats, ens dona una pinzelladeta, a veure què és el que li ha creat atenció, què és el que, en fi, que destacaria. I anem a parlar, com sempre, en ell d'un producte i de receptes també. Ens dona de quant en quant i renyim una miqueta perquè a vegades tenim conceptes diferents, perquè això de la gastronomia passa com el futbol, que per cert no he dit que està don Vicente Bau així per a parlar-nos de les novetats del València, i a banda de celebrar el fitxatge del portuguès Nani, resulta que hem fitxat un xicón. Sí, m'ha canviat el concepte d'esta criatura en un moment. Álvaro Medrán, me diuen, no, és que és uno del Madrid. Ja no em fa gràcia. Ve del Madrid i ve a substituir a Parejo. Mira, ja no m'agrada. És que, tens que té 22 anys. Bueno, és que tal, li he vist la cara i això, però, un moment. És que sa mare és de la Font d'en Carròs. És del cor de la Safor. Home, i de segon com no ho diuen just. Home, és que és valencià la criatura. Ja m'he fet fan d'Álvaro Medrán. Home, però que voluble. Sí, sóc molt d'entreno. Tu tens uns principis i si no les gusten, pues tengo otros. Esto es. I quan me toquen a la... Sí, pues ja tinc que militar en favor d'Álvaro Medrán. I de les novetats del València també en parlarem, per descomptat que sí. Tindrem la secció vinícola.

te fiques tú ahí a la barra y te fas con el teu de degustació, perquè té ostres, té de l'Orleron, té de Normandia, té ostra valenciana, te ho fas en un gote de vi, saps? I els frutes, que és una barbaritat. Té vinet allí també, però per vinet, tot fresquet o tal. Per supost, cava. Oh, una cerveseta per la gent vulgar, també ne té, saps? Tot n'hi ha que dir-ho. Vulgar com vosaltres. Sí, sí. Que ens encanta. Llama-me vulgar. Perquè mira, la presidenta, doña Julia, va portar-nos una cerveseta. Un plàtere de pernil, tindrà so gràcia, Ximó, tindrà so gràcia. Que maravilla, que maravilla. Puc tirar-li mentre tu parles? Home, clar que sí, clar que sí. Saps lo que... Quan tu vulguis el relleu... Tinc que dir-te que jo soc veí d'este mercat, que és un mercat que a mi m'agrada molt, perquè damunt saps què passa? Té la dimensió exacta que tu necessites per anar a comprar. Tu vas i pots tirar entre una o dos pescateries, vas a un lloc, no t'aturulles, saps? Vas d'un lloc a un altre, mai n'hi ha massa gent, sempre estàs a gust, és un mercat que a mi m'agrada molt. Ara, a mi el que més m'agrada menjar així, o comprar així, és en la carniceria Viadel, que els conec jo molt bé, fan una sobrassada, fan una sobrassada ximo, saps? Fina, en el seu punté de greix, perquè una sobrassada, si és molt magra, si no té un punter de greix, tu no la pots untar després, no se te desfan en la boca. Bueno, estes fan una sobrassada, m'encanta. No te'n vages sense comprar per lo menos quarta i mitat, que com el comprava ma mare, quarta i mitat sempre de sobrassada, boníssima. Magnífic. Mentrestant este pernilet, què diu Leonardo? De aquí de quarta i mitat, de bon desert, tres quarts de... És que se diu una tripa, quarta i mitat. Quarta i mitat, una quarta són 250 grams, quarta i mitat seria 250 més 125, que són 375 grams. No arriba a mig quilo. No arriba a mig quilo. Quarta i mitja, també se pot dir. El formatge també està dient que... Sí, que te'l menja. Ara li podem atacar. Si voleu els canvi. Bueno, sí que és de veres que el mercat este, com diem, té un encant especial i un tamany que jo crec que està molt encertat. Però jo tinc moltíssim interès en que mos contes, Santos, avui, el tema de l'anguila. Està boníssim, no? Boníssim. Si no te despistes en el formatge. Dime. Perquè és un peix que a mi me genera moltíssima curiositat i reconec que tinc que explorar-lo més de lo que l'ha explorat fins ara. És un d'aquests productes que no és fàcil, eh? Hi ha molta gent que... A l'anguila no li va perquè té molt de greix, perquè té un sabor molt potent i... Bueno, volta també pot ser la morfologia, és una serp, la veritat. Sí. Hi ha molta gent que tira cap arrere, però igual que t'he dit que n'hi ha gent a qui no li agrada, te puc dir que l'anguila té grandíssims fans i jo sóc un d'ells. Ha vingut així l'amic de Verdaguer, obrimos una cervesa Tiris valenciana. Valenciana. Vol ser vulgar i prendre-te una o no? Home, saps què passa? Que tots tenim dins un canalla que és quan menys te l'esperes. Així és que jo avui me dic el xampany i me tira la cervesa perquè és valenciana i és tiris, eh? Si no me la veu. Pues anem a fer un brindis. Vinga, va, xin. Un brindis. Vale, performance i tot. Un homenatge. Però estàvem parlant de l'anguila, que és el producte protagonista en el dia d'avui. Molt de l'albufera. Molt nostre. De la nostra història. Un peix que com a peix també té. Perquè parlem del salmó, de la pirueta vital que fa el salmó, que estàvem parlant l'altre dia, i m'he trobat a don Leonardo Marín, perdona que contesta intimitat, bussejant en l'ordenador sobre l'origen de l'anguila, i tenia allà un mapa del mar de los Sargazos, que sí, i se reconeix de l'Atlàntic, no? On va l'anguila a fer-ho, vamos, parlem clar, sí, no? A més, són aus molt tranquil·les, bueno, se diu així el mar, per el tipus d'alga que té allí, que fa que tingui aquesta morfologia tan especial, encara que no és l'únic tipus d'anguila, sí que és la més apreciada de l'Atlàntic, però a mi el que més gràcia me fa, perquè trobo de més segur que mos ho conta Santos, és que ja Aristòteles va elucubrar sobre d'on venien les anguiles, d'on eixien, i entonces dia que eixien de les entranyes de la terra, perquè no se coneixia qui era... I bueno, no sigui pràcticament hasta finals del segle XX o mitjans del segle XX quan es va descobrir un tipus, un biòleg que se tirà 20 anys per descobrir d'on venia i anar pues, perseguint les angules cada vegada més xicotetes hasta que va arribar al puesto este, al mar este, com el tip que se diu? Mar de los Sargazos. De los Sargazos, i va descobrir que efectivament era allí. Ja la meva intervenció... Te passares 5 anys en l'institut sense pegar brot i n'hi ha que veure el que has estudiat tu pel programa d'avui, eh? És que me pareix una cosa tan curiosa, que Aristòteles parlara de... A mi me pareix curiós que tu agarres l'enciclopèdia, és una cosa que jo no m'esperava de tu, però vas per bon camí, Leo. L'enciclopèdia queda molt antic, m'ha ficat en Google, Wikipedia i t'ho conta tot. No, bueno, la, contamos. El cicle de la de vida de l'anguila a mi em pareix màgic. És una cosa d'estes que ni ningú s'explica, que no tenen explicació, que no coneguem molt massa bé, però que no sabem explicar. És meravellós. Mireu, les anguiles, hi ha anguiles per tot arreu i per tot el món. Se desenvolupen en els rius, en aigua dolça, i arriba un moment, quan elles volen, pot ser als 7, als 8, als 10, als 11 anys de vida, no se sap molt bé per què l'anguila decidís que és el moment de reproduir-se. Entonces l'anguila comença el seu camí de tornada i és baixa per els rius, arriba a la mar, a totes les mars del món, estem parlant de mars que donen a l'oceà Atlàntic, al mar Mediterrani, al Cantàbric, a tots els mars del món, baixen les anguiles i totes elles se dirigeixen a un únic mar, que és el que del que estava parlant Leo fa un moment, que diguem el mar de los sargazos. El mar de los sargazos està en front del Golfo de México, són aigües efectivament molt tranquil·les, molt calentes, molt riques en fitoplàncton, i bueno, ahí se junten totes les anguiles del món, es reprodueixen i tal qual es reprodueixen moren. Fiquen els seus ous i els ous es comencen a disseminar-se a travegar per els mars del món, per tots els mars del món, hasta que arriben a la desembocadura dels rius. Mentre estan arribant són ous, com a molt, alevins, i això que diguem angula, però més xicotet encara d'això que se mengem nosaltres com angula. És una espècie com de cuquet, una cosa sense quasi que se veja, molt transparent, no arriba a ser encara l'angula. Una vegada que aquests ous i aquestes larves arriben a la desembocadura dels rius i es comencen a notar l'aigua dolça, es comença la seva metamorfosi i es comença a desenvolupar l'espina dorsal i aquest cuquet es comença a tindre textura. És el moment en el que els anguleros, en el perelló que tenim i molt bons, agarren aquestes angules. Les agarren, les maten en tabaco, nicotina, és un extracte de nicotina, i després pues, qui pot ser es menja i qui no les mira, ¿sabes? Perquè tenen un preu. Bueno, si no les pescaren els nostres anguleros, la angula es començaria un procés en el que es comença a tirar riu endavant. Conforme va dissant l'aigua salobre i va adinsant-se en l'aigua dolça, cada vegada se desenvolupa més, hasta que deixa de ser una angula i es converteix ja en una anguila. Passat, es comença a créixer i quan passen 6, 7 anys, 8 anys, ja te dic, segons ella com ve, torna a travegar i gira la mar, viatjarà hasta el mar de los sargazos, hi ha anguila que pot viatjar 10.000 quilòmetres hasta que arribe, i tornarà a travegar i se ciclo. El perill el tenim a dia d'avui en que el cicle de les anguiles està interrompit. No per els anguleros, que els pobres meus no fan mal, fan molt de bé, pescam a nosaltres les angules, sinó que fonamentalment perquè tots els cursos d'aigua dolça estan interrompits pues, per pantanos, per asèquies, per... a banda de que cada vegada els rius porten menys aigua, encara que intentem deixar això que diguem el caudal vital del riu. Llavors, és una de les espècies més amenaçades en principi de tota la cultura possible, perquè no se pot reproduir en cautivitat i perquè té aquest cicle tan estrany que només es pot reproduir en una part molt concreta del món. Hem transformat el seu hàbitat. Damunt està passant algo ara i és que digamos, està impedint també comer, menjar angula, i és que l'angula està més cara que mai perquè s'està produint molta anguila en el vivero. No se pot reproduir les anguiles, però sin embargo sí que se poden engreixar, claro. És a dir, se poden fer més grans. Entonces, és més rentable comprar les angules per fer anguiles que comprar les angules per vendre-les en el mercat. Conseqüència, pues cada vegada tenim més anguila de vivero i menys angula en el mercat. Una curiositat és que és l'únic alevín permitit, perquè està permitida la seva pesca. Efectivament, per lo que deia Santos, no se la estan carregant els anguleros, per això permetissin la seva captura, sinó que està carregant-se la transformació del seu hàbitat. També tenim que dir que tota la pesca que fan els anguleros tenen una quota que el que fan és depositar-la aigües amunt per a conservar el cicle i tal. Ah, molt bé. Tinc que dir-vos també que la gent parla molt de l'angula i tal. No eres, Ximo, no soc. Ja ho sé, això ja més una vegada ho has comentat i jo sí que... Anem a veure... Ah, discrepem. Tu i jo discrepem en quasi tot, Leo Marín. Dis-me, Leo, tu que eres tan fan de l'angula. A què collons sap l'angula? Pues a lo mateix que el crin. A mar. Què vas a veure a mar l'angula? El fill, no, el plàcton, no? No és que fa el nom este d'allà de... El fitoplàcton, sí, però a què sap l'angula? A mi me sap a marisco, a peix, a mar. Que poquet angula has menjat en ta casa, fill meu. A què sap l'angula? Un angula al pilpil, a què sap? Igual a l'ajo. Igual de... A l'ai, ell vol que digues a l'aio. Que poses el surimi, que poses un angula, en efecte. Perquè el que fa gust és a la... A l'ai i a la textura, té una textura. Eso, sí, a la guindilla. Té una textura. Això sí, això sí. És de veres, la raspa, la gràcia, la gràcia que té l'angula, efectivament, és que té una textura que jo no he trobat en cap altre producte. I és que te la metaves dins i és com... No sé, com si fos una rosquilleta ínfima, superxicoteta, no? I al mateix temps és jugosa, jo i no, això sí que és de veres que no té gràcia en la textura. Des de que tenia 8 anys no bueno, he tastat l'angula. A veure, és de veres que el preu és elevadíssim, però així n'hi ha cooperatives, per sobretot jo les conec, són en l'Horta Sud, n'hi ha diverses cooperatives de pescadors on les podes comprar, ja mortes i tratades, o vives, si vols, i home... comprar 100 grams un dia de capricho te ho pots permitir, lo que passa que clar no comptes en ningú ese dia pa minxar perquè si no te quedes, però bueno, ja n'hi ha mortes i congelades ja que estan... El congelat no li afecta, també t'ho tinc que dir, jo menja grans angules congelats en casa de Salvador, mira l'altre dia sense anar més lluny, me vaig menjar una espardenya en angula i l'angula estava molt bona, era congelada i estaven molt bones. I ara que menciones l'espardenya i que mencionem els plats, hem parlat del producte, hem parlat del peix, en realitat la seva vinculació a la tradició gastronòmica valenciana, entenc que ve per part de l'Albufera, i a partir d'ahí el gran monument, el gran patrimoni gastronòmic dels valencians, que és la llipebre o l'anguila en llipebre, no? Dels valencians, però sobretot dels catarrotxins, més concretament el port de Catarroja. Jo crec que n'hi ha que reivindicar la nacionalitat de la llipebre i això li pertany sense cap tipus de dubte al Catarroja i més concretament al port de Catarroja, el paratge més bonic que té tota l'Albufera de València, el port de Catarroja. Ahí fan uns allipebres, però fíjate que l'allipebre de Catarroja no és ese allipebre, com dir-te, afeminado dels bars de València, que te fiquen ahí una tapeta d'allipebre i te menges mig trosset d'anguila, ja t'ha aparegut, això és una barbaritat, i després te menges la paella. No. En Catarroja, si te conviene un allipebre... De panxar en terra, Efectivament, tu ixe dia dines allipebre. Dinar allipebre vol dir que potser que al principi te fiquen una ensalà, però tu te vas enseguida... De cas que és un paell d'anguila és fàcil. Segur. I les seues creïlles i la seua salseta. És correcte, és correcte. És un plato molt seriós. Contundent. És un pla de pescadors, per tant, és un plat de tradició pescadora, o això... De peixca... Cuenta la llegenda, o no? Mira, jo crec que és un plato de furtius de l'Albufera. Sí, te dic això perquè... jo que conec de molt a prop l'Albufera, tinc que dir-te que hi ha un furtivisme en això de l'anguina, hi ha unes rinyes entre uns i uns altres per a una carla i el mornell. Se'l furten i tot. Vosaltres sabeu el que és un mornell, no? Mornell és una espècie de red cònica, salsa cònica on entren les anguiles i després elles no saben eixir. Bueno, pues cada un va calant el mornell a un bol, després n'hi ha un altre que li lleva perquè dia que si l'he puesto era meu, o li furta les anguiles que estaven dins, o li trenca el mornell. Ahí n'hi ha molta disputa perquè l'anguina de l'Albufera, per la gent de l'Albufera, és molt disputada. Cosa que tinc que dir-vos, jo no entenc en absolut. No t'agrada l'anguila? A mi l'anguila m'agrada, lo que no m'agrada és l'anguila de l'Albufera. Que sigui causa de disputa, la de l'Albufera. És que... Però on està la bona, entonces? Mira, la bona de veritat, me aneu a matar, però jo sempre dic que no menge un llobarro de piscifactoria, que no m'agrada el atún este que mos estan donant ara, que està recebat. Bueno, pues l'anguila és tot lo contrari. L'anguila de vivero està 20 vegades més bona que l'anguila de l'Albufera. L'anguila de l'Albufera... No és això. El que no té és olor a fango, saps? L'anguila de l'Albufera... Això ho pensava, saps? Però en complexe i mai m'atrevia a dir-ho. Hasta que una vegada un llaurador em va convidar a la seva finca i tal, bueno, ja saps, a fer-te la bona mitjana de la pilota i tal, però a menjar-te una llipebre, no? Algú que volia quedar bé amb tu, diu, vine Santos que te vas a menjar una llipebre com toca. El motorista de la seva finca, el motorista és el que cuida de l'aigua en la finca, em va dir, bueno, Santos, vine, em fiqui ahí, jo curiós com soc, a veure com feia este home la llipebre. I clar, dic, home, estes anguiles seran de l'Albufera. I em va dir, pues mira, no senyor, no les n'he agarrat de l'Albufera perquè venies tu precisament. Dic, ai, què vol dir això? Dic, pues que no te les menjaries perquè estes són millors. Dic, això perquè, dic, perquè les d'Albufera fan gust a fango i perquè venies tu m'han fet comprar-les fora. Aixina com... I és de veres. Entonces, si, les de l'Albufera, si no estan molt ben netes, al final fan gust a fango. Hem parlat de l'anguila i hem parlat de la llepebre. En un minut, que anem a les notícies. Una coseta. Me fique de deber jo mateixa d'explorar i practicar la paella d'anguila, que ja he vist com es fa, que se fa igual que la de pollico, no? Pollastre, però afegint-li les anguiles en el moment del conill i el pollastre, però les mateixes verdures. Vaig a practicar i me compromet, antes de que acabi l'estiu, que se minxem els tres una paelleta d'anguilles. Anem a Castellar, Sant Sol, i prenem la paraula. Home, per supost. Ara direm el que hemos, lo que vulguem, direm el que pensem. Seran de Pitifactoria. I ho direm en la ràdio. Molt bé. Gràcies, xicons. És la una, temps per a les notícies. Gràcies, Santos. Tornem en seguida. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. La Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho público en un comunicado en donde recalca que el autor de un tuit que se identificaba como maestro y contra el torero fallecido Víctor Barrio no ejerce de docente ni en la red de centros públicos ni tampoco en la de concertados de la Comunidad Valenciana. Hay que recordar que en el tuit publicado por este hombre tras la muerte del torero decía, entre otras cosas, que hoy es un día alegre para la humanidad, bailaremos sobre tu tumba. Por su parte, la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre los comentarios que se han vertido en redes sociales sobre la muerte de Barrio para determinar si pudieran ser constitutivos de delito. En caso de ello, se van a abrir diligencias policiales que serán remitidas al juzgado. Y vamos con otros asuntos, ya que el aeropuerto de Valencia registró un total de 535.000 pasajeros durante el pasado mes de junio, lo que supone un aumento del 12% respecto al mismo periodo de 2015. Por nacionalidades, los países que más viajeros contabilizaron en junio fueron España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda y Bélgica. En total se contabilizaron cerca de 6.000 operaciones, lo que supone un aumento de algo más del 7,5% respecto al año pasado. En cuanto al número de pasajeros, el aeropuerto de Valencia registró algo más de 2,5 millones y gestionó hasta un total de 29.500 vuelos. Y en el capítulo de sucesos, apuntarles que 9 personas han tenido que ser atendidas a causa de un incendio declarado esta misma mañana en la calle Bloque Portuarios de Valencia. Entre ellas, 3 hermanas de entre 19 y 9 años, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. Hasta el lugar se han trasladado 2 unidades de soporte vital básico y 1 unidad del SAMU. Los servicios sanitarios de la Consellería de Sanidad, desplazados hasta el lugar, han trasladado a 4 personas a diferentes centros hospitalarios de Valencia. 2 niñas de 11 y 9 años y un hombre de 44 han sido trasladados hasta el Hospital La Fe por inhalación de humo, mientras que una joven de 19 ha sido trasladado hasta el Hospital Clínico de Valencia por inhalación de humo y también una rotura de tibia provocada al salir de la vivienda. La ambulancia de bomberos del ayuntamiento también ha trasladado a 5 personas más hasta el hospital clínico. Y ya en cuanto a la previsión del tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para este martes vamos a continuar con el cielo poco nuboso despejado en la comunidad, aunque en zonas montañosas del interior de Castellón no se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos. Las temperaturas han descendido ligeramente respecto a la jornada de ayer, sobre todo en las comarcas del interior. De esta manera, Ontinyent y Requena alcanzan los 35 grados de máxima, mientras que en Valencia capital se llega hasta los 29. El viento sopla variable, flojo y con brisas, tendiendo en el norte de Castellón a noroeste moderado. La 1:03 de la tarde. De momento esto es todo. Ya saben que pueden seguir con más información aquí en menos de una hora y también a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Bueno, tenemos una horeta buenísima. La 1 y 5. Hora de hacer la dinahora. L'hem fet així, molt a gust, una cerveseta artesanal valenciana, els productes que ens ha portat així la charcuteria de Verdaguer. Xem de meravella, estem així millor que en braços, de veritat. Tenim que tastar la sobrassada que ens ha dit Santos Ruiz, i aquí de l'amigo Viadel, i aquest queronet de Rafa també anem a pegar-li un tiento. Estem en el mercat de Mossèn Sorell, és dimarts, cada dimarts, així en la 97.7 ràdio, en ta casa, en la ràdio que te parla de les coses de casa i en la nostra llengua. Este València Abierta se trasllada cada dimarts a un mercat municipal. I avui el de Mossèn Sorell de Veres, don Vicente Bau. Sí. Esto es un regalo de la vida, esto es un... Es que no se me ocurre un sitio mejor donde estar. Estamos fresquitos, con buenos amigos, con producte valencià. Fem-nos una cerveseta. Oiga, esto luego... Luego lo llaman trabajar, pero es que de verdad que, oiga, esto es un lujo, de verdad. Yo estoy por pagar, por venir aquí, por disfrutar de todo, por disfrutar del puesto del Jarnita en Rafa, por disfrutar del puesto de Josete. Bueno, Josete, ¿ha visto las cerezas que tiene Josete? No las he visto. Pues... Las estoy deglutiendo en este momento. Estoy tomándome un capazo espectacular, pero lo divertido además es que el Valencia, que es muy sensible a todo lo que hacemos, ¿qué ha decidido hacer? Pues fichar a un futbolista para que nosotros en el mercado le demos bola. Y además, ¿de qué equipo era? ¿O es? Del Real Madrid. Medran Just. Hay que decir el segundo apellido. ¿Por qué hay que decir el segundo apellido? Porque es Valencia. Amigo. Ya se lo sabes. Això ya es un bot més a favor. Vamos a presentar a Rafa, pescatero de Incarrita y Rafa, pescado, peix y marís, fresco congelado. Y a Josete, frutas y verduras, que está con nosotros aquí. Uno madridista, otro valencianista. Ah, pues. Pues por eso me ha fichado madridista. Josete, ¿tú eres el madridista? Madridista. Molt bé. Rafa, ¿com va la marxa? Bé, va bé. De maravilla. Bueno, Josete, ¿y ese cireres que tens ahí? ¿Eso es producto? Eso es producto de la tierra. Esto es de la tierra, ¿no? Valenciana. ¿De dónde son estas cerezas? Esas son de ahí, de la parte de Serra. Buenísimas. Ahora te estaré un grapat. Bueno, entonces, don Vicente, dice usted que Josete es del Real Madrid y este muchacho, sí, lo veo aquí en la portada de Superdeporte, este es un pollastret, ¿eh? Es un pollastret, un chico muy joven, le llaman Álvaro Medrán. Ya. Entonces, ya, y... Álvaro Medrán y Chus. Dios, es que es incorrecto decir Medrán, nada más, no. Medrán, Chus. Desde que ha venido al Valencia, hay que hacer un homenaje a las Aguamares, sí, que es paisana de usted, además, hay que decirlo. Perfecto. A mí este muchacho, como venía al Madrid, de verdad, lo he comentado hace un rato, sí, porque usted me lo ha descubierto, no le tenía mucha simpatía, ¿eh? El Madrid, usted cara de merengón, de pollastret, que ahora se ha puesto el escudo del Valencia, pero igual esta camiseta que de Superdeporte, no sé si era del Real Madrid y le han quitado el escudo. Estas cosas, Carlos Bosch es capaz de hacer eso y más. Pero en efecto, y usted me dice... No. Vamos a ver, Carlos Bosch se le puede poner en su debe cantidad de cosas. Efectivamente es capaz de poner una camiseta y además bordada por él mismo. Pero no, es que esta es del Valencia de verdad. Esta es de Valencia de verdad. Y además hay que decir que antes de ser presentado hoy mismo, nuestro compañero Medrán Just ya ha entrenado con el primer equipo y ahora se van todos a comer amigo al parador de Salero, donde quedan concentrados y donde esta tarde vuelven a ejercitarse. Muy veremos bien. A ver si José y Rafa van a ver a Medrán Just ahí al parador esta tarde. No, pero el Boremen me está allá. Lo más seguro es que el Bechamen me está allá. Ahí no podemos fallar. Ahí, correcto. Yo soy valencianista y pensé Borelo, como es normal. No, tú, José, como Madrid, ¿tú lo conocías este? Sí, lo conocía este de verlo en el Getafe y en la cantera del Madrid. Aquí este viene del Getafe. Y tú lo habías visto. Y este muchacho, tú que lo has visto jugar, ¿tú le ves bien para el Valencia? Hombre, es un jugador técnicamente bastante bueno. Igual le falta, pues eso, aún es joven y madurar. Pero bueno. ¿Este de qué juega? Este juega medio centro, más creativo. Más creativo. Os lo dejaremos para que nos lo forméis igual que al Mata. Y a unos jugadores. Luego lo venderemos y sacaremos un pastón. Exacto. Y ya está, y no pasa nada. Hay que hacerlos buenos. Sí, está. José, este es un fenómeno. Primero empieza diciendo, tranquilo con lo del Madrid, y el tío metiendo caña ya. Sí, ya está. A la primera de cambio. Hay que decir que este futbolista va a venir para competir de alguna forma. Luego veremos si compite o no compite, si lo pone el entrenador o no lo pone el entrenador. Pero para meterle presión a Parejo, que realmente no tenía nadie que le metiera presión a nadie porque tuviera que pelear ese puesto, y hacía Parejo por lo que ha hecho muchas temporadas, que dejó a bien 5 partidos y de repente parece que exacto. Se está fumando un puro. Sí, señor, desaparece. Desaparece, exacto. Así es. Bueno, entonces, Rafa, este es el segundo fichaje. De momento anima al portugués, Nani, y en ganas también de que el presenten, porque yo creo que a la afición de Mestalla le agrada prou. ¿Cómo estás veient estos dos fichatges? El de Nani jo el veig prou acertat. Sí, no? Ara falta saber quan arriben així si donen el que tenen que donar de si. Però per què el veus acertat? Què t'agrada de Nani? Home, el veig un jugador de que va molt amunt, que busca els balons, que no es queda darrere. Has vist en Portugal, Joan? Vas veure sí. En Portugal i m'agrada molt. Sobretot l'últim partit va ser extraordinari, per mi. Sí. Bueno, juega al lado de Cristiano Ronaldo. Ahí se no Winnie Borelo. Ese es su pupilo. Ese es el pupilo de Cristiano Ronaldo. Hay que decir, en honor a nuestros dos invitados, que han hecho una carrera prácticamente parecida a los dos. Cristiano se fue para arriba y Nani tuvo un descenso. Tuvo un descenso que acabó jugando en el Fenerbahce. Ahí jugó muy bien y ahora en la Eurocopa se han igualado de alguna forma las fuerzas. Ojo, que el rendimiento de uno y de otro en la Eurocopa, para ser sinceros y para no molestar en exceso a Josete, pues hay que decir que Nani ha rendido casi más que Cristiano en esta Eurocopa. No, no, y sin el casi. Me agrada un mes. Sí, ¿eh? O sea, yo he dicho casi por respeto. La verdad que Cristiano pues tenía malas marcas fijas y el otro aparecía por detrás. Buah, ¿cómo disimulamos? La que tiene que dar suerte es que lo lastimaron para poder ganar. Eso también es verdad. Si no, no gana la Copa. ¿Te das cuenta cómo es este mercado? Deben estar todo el día tirándose un peso y un... Pero seguro que no la gana. Con todo lo bueno que es. Tienen la paraeta cerca, Rafa y José, te deben estar todo el día como en el... Como el mercado de Asterix, tirándose los pescados a la cabeza, en efecto. Este aquí... año se ha escondido bastante debajo del mostrador. Este año está escondido debajo Hemos mostrador. Tenido momentos malos, la verdad. Malos, no, malísimos. Momentos muy malos. Pero, enguany, Rafa, estem veient un cert optimisme. A veure. Bueno, diu així la portada de Superdeporte, don Vicente, també, sí. I amics, que és, diu, és una gran, no sé si gran, però jo gran ho llevaria, però és una apuesta personal de García Pizar. Sembla que Nani és un fitxatge de Méndez, y este sí que este es uso, ¿no? Quite el semblar, Nani, su fichaje de Méndez para, bueno, la cosa es como para compensar un poquito las pifias del año pasado, ¿no? Ojo, es un fichaje de Méndez, pero a un precio de esta temporada. Es decir, vale, Méndez está ahí, es innegable que es el gran fichador y desfichador del todo mundial, pero a su amigo Peter Lin le ha dicho, te ficha este. Lo presentamos antes de la final, ojo, que lo presentaron en la semifinal. Y luego, ahora mismo, si tú quieres ir a por Nani, te va a tirar una leña. Y te ha de hecho, el gol de la semifinal ya lo mete como valencianista. Y la final la juega como valencianista. ¿Verdad? Ese que Roncero dijo que era un pase de Cristiano Ronaldo. ese. Y lo dijo Roncero o Josete, no sé bien quién lo dijo. Sí, los dos. Ese Roncero es un poco del Madrid también, ¿no? Un poco solo. Un poco bastante. Bueno, cuando viene el Real Madrid aquí a Valencia, Josete, tú vas vestido, tú vas con la bufanda, vas... ¿tú, okay? No, yo me quedo en casa. Casi. Porque es un poco... Ya un madridista. Territorio hostil. No siempre ha sido así. Últimamente más. Pero yo recuerdo en los 80, en los 90, si me apuras, incluso con la generación de Butragueño y demás, no había tanta hostilidad contra el Real Madrid como en tiempos recientes. Porque sobre es todo, que nos habéis pegado cada tangada, ¿no? Sobre todo fue a partir de que de fichar el Madrid a Mijatovic. Este fue el punto de inflexión. Hay que decir que cuando nace el Superdeporte, el gran enemigo del valencianismo. El del valencianismo y de Valencia era el Barcelona, los catalanes, de alguna forma. Y efectivamente, con el nacimiento del Super, con la llegada del Super, con los fichajes del Madrid y la traición de Mijatovic, la traición no por irse al Madrid, que cualquiera no, sino las formas. Por mentir en las peñas, por mentir a los peñistas. Y encima se va al Madrid, gana la Champions, pues ya me... Bueno, entonces, Superito, Super convirtió el gran enemigo del valencianismo al madridismo. Sí. Y hasta entonces, bueno, porque ojo, hasta entonces. Super lo que hace es recoger, don Vicente, también la voz de la afición. Y es verdad que había esta corriente en la afición. No. Y bien calentada. Y bien calentada. Bueno, volviendo a este muchacho, Álvaro Medrán. ¿Verdad que no es un fichaje de relumbrón, pero nos cuesta 1,5 millones? Bueno, igual el muchacho, aquí como dice Josete, pues realmente tenemos en ciernes un buen mediocentro, ¿no? ¿A tú te fue ilusión, Rafa? Es que está per vorer, está la cosa per vorer, eso no se puede ir, hasta que no es vecham, no se puede ir, si va avant o barrere o con... No se puede ir, es una cosa que está per descubrir. Bueno, ahora falta que, se concrete también, dígame. Pero pensemos lo barato que cuesta, que es un fichaje para 4 temporadas, sí. Y que Madrid tiene una opción de recompra. Tú no te quedas con una opción de recompra por nadie si piensas que es malo. Es decir, lo largas y punto. Luego, ¿qué quiere decir esto? Pues que es un tío con talento. Es joven, efectivamente. Tiene que madurar. Ahora viene a un Valencia, donde ya de ponerse la camiseta ya ha madurado, de los gritos que te pegan uno y los aplausos que te pegan otro, porque aquí se madura así, a la bronca diaria. Sí. Pero también hay que decir que es segundo fichaje de la temporada, vamos a ser positivos, vamos a aplaudirlo. Y a un tío que se apellía Just, el señor Romira, pues hay que darle la bienvenida. Y igual que hay que decirle adiós a Joel, al guardameta, no sabemos muy bien si es del Valencia o de dónde es, bueno, que ha fichado por el Eibar, que es un tío cumplidor, y ya se ha marchado del Valencia y no va a estar en el parador, que sabes que hoy van a comer y luego entrenan ya esta misma tarde. Bueno, pues es la primera de las Isides, ¿no, Rafa? Encara que lo que esperen es que Álvaro Negredo, en compañía de Barragán, para que no estiga soles, per la banda... Que se faci efectiu. Se'n van al Middlesbrough, no sé, com ho veus, això? Jo ho veig bé, perquè Álvaro Negredo en si tampoc ha donat el que s'esperava d'ell i el part diners que va costar. Sí. Entonces, vull dir que no sabem un poquet fracassats, diguem, en ell. Una pena, no, José? Ese fichaje, porque hubiera sido fichaje de nivel, el mejor Negredo hubiera podido ser titular en el Real Madrid, pero desde luego ha hecho una temporada... Sí, la verdad mala, que mala. Hizo una temporada muy buena en el Sevilla cuando estuvo y en el Almería, pero aquí por lo que sea no ha cojado. Tampoco ha acompañado mucho lo que es en sí el Valencia, no ha sido un equipo que ha creado tantas ocasiones como otras veces, pero sí es verdad que no ha estado bien. Bueno, hay que decirle, vamos a decirlo ya claro, hablando de Negredo, pues que es un tío que vino aquí siendo padre, se divorció, y la realidad, que ya la podemos decir públicamente, es que ahora mismo está de 4 o 5 meses esperando otro hijo de otra mujer. Vamos a decirlo así de claro. Negredo tiene la cabeza en su primera hija. Oiga, don Vicente, estamos aquí haciendo el tómbola del deporte. Es que tengo... No, pero esta es la realidad. Es importante. Las circunstancias personales son importantes. Sí. Hasta ahora, al margen del garrotazo que usted me acaba de pegar. No, se lo digo. No, que vale, perdone, yo era el que yo estaba allí con las fieras aquellas. No, pero yo estaba encantado de la vida. Estoy autorizado ya para decirlo. Tiene autorización para decirlo. Entonces, la cosa con Negredo es, recordemos que se viene aquí con la nena pequeñita. Ojo, que la cosa es complicada de explicar, pero bueno explica la cosa. Álvaro Negredo estaba en Manchester, ¿vale? La mujer es de la Eliana, sus padres son de aquí, ella es muy valenciana y tiene la nena pequeñita, se vienen para acá, el Valencia le viene de categoría. Exacto. Y al recién que están aquí, la cosa va por el aire, el matrimonio por el aire. Sí. Chiqueta, chicoteta. Álvaro Negredo, en fin... Usted lo dice, es un veterano, pero es un chiquillo de 29 años. No, ¿y perdón, qué hace? Pues se va a la noche, lo que pasa a Valencia, que todo es... Es que en el fondo, Negredo es un solo año mayor que Nani. Un solo año mayor. Ojo al dato, lo que estoy diciendo. Exacto. Nani nos parece un fichajazo y Negredo nos parece un desperdicio. Correcto. Y ahora resulta que se ha enamorado de otra muchacha. Sí. Y la tal muchacha está embarazada. Eso parece. Y claro, por eso imagínate el patio como lo tiene, complicado. País a China, aunque le aticen todos los millones del mundo. Él ha dicho a China, tiene que criar, claro. Y ahora el Valencia ya está viendo si lo coloca por algún lado, el Sevilla, bueno, Mildes Blanc. Si se va a la vez, el tema es que él tiene dos señoras en Valencia, con dos hijos en Valencia, uno por venir. Sí. Y eso a Negredo, que luego a cualquiera le puede influir de una forma u otra, a Negredo le influye y mucho. Bueno, pues vamos a ver, le damos la bienvenida a Álvaro Medrán, saludamos con la manita a Álvaro Negredo cuando se marche. Y José, siente tipo a este Cristiano, no le podéis decir, es un jugadorazo este tío, porque es un jugador competitivo 100%. Es competitivo, con yo. Pero porque es un poco tontaco. Eso sí. Porque ¿para qué? Parecido a José. ¿Por qué tiene que ir a quitarse la camiseta allí? ¿Por qué tiene que hacer las veces de entrenador? Chico, tú estás en tu sitio. Y florar. Y se tira allí a llorar para que le vayan a saludar. No, le falta un... No. No veo yo. No acaba. No se acaba, ¿no? Se gusta demasiado a sí mismo. Se gusta un poco demasiado. Pero era muy feo de joven, ¿eh? Ahora está muy arregladito. A mí me gusta más la madre, de verdad. Que me hace buena mujer. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Que usted le tiene mucho cariño. Lo hemos dicho siempre. Le falta a Cristiano el carácter Kempes. Eso sí que es carácter. Eso son palabras mayores. Rafa, amun siempre abore esta amun temporada, ¿qué tal se nos da? Josete, no podemos decir a la Madrid porque no podemos, nos lo impide. Ya lo diré yo. Pero, exactamente, ya lo dices tú porque eres el madridista. Che, que vaya muy bien. También tiene nariz que está aquí en el mercado de Mosense, del Real Madrid. De lo tuyo también tiene. Muy bien. Bueno, don Vicente, a ver cuando nos presentan a Nani y a este muchacho, Álvaro Medrán. Que tenemos ganas. Enseguida, pero Nani, ojo, al jueves ya está aquí y el jueves en principio lo presentan. Genial, jueves, buen Nani, día. Nani, el jueves. Buen día, de maravilla. Estupendo, don Vicente. Perfecto. Cuídese mucho, dese una vuelta por aquí por el mercado, ¿eh? Venga, un abrazo. Venga. Han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile si era el aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Bueno. Disculpenme, pero es que... Es difícil. De verdad. En Carnita hemos aportado un Jean Gostins. Impresionante. Claro. Ni aquello que yo soy muy fan del Jean Gostins. Pero fantásticos, ¿eh? Están buenísimos. Madre de Dios. Estos que están duros. En Carnita. Don Rafael, a los pies de su Encarnita. Madre mía, qué langostinos, qué bueno, qué beste. En el mercado de Mossèn Sorell. Cada dimarts estem viatjant per els nostres mercats. Que bonic és tastar el producte i un viatge arquitectònic i un viatge gastronòmic també. Que maravilla, que maravilla. Bueno, ara en seguida estem en el tema dels vins. Anem a presentar-vos uns vins de Ontinium, que és una bodega fantàstica, i ara Marc Onil els traslladarà, i el seu enòleg, que és l'amic Julián Cañizares, ens contaran les bondats de Ontinium, que és una meravella. Però ara abans, i en este ratet, anem a parlar-nos de música, i de música de carrer. A qui li agrada la música? Tu veus un guitarrista en el carrer, tu veus un home tocant el saxofon. Home, si vols, aquell que està tocant el pianillo igual t'agrada menys, però cada un té el seu d'això i te fa simpatia, te fa d'això. I hi ha un moviment internacional que igual coneixeu a través de YouTube que es diu Play for Change, tocar per al canvi. I és una associació de músics de carrera a nivell internacional que el que demanen és, mira, per a ser músic, per a traslladar talent, no fan falta, diguem, els vehicles tradicionals o els mitjans de comunicació tradicionals. També en el carrer se pot fer art i se pot fer bona música. I anem a parlar de música de carrer i anem a fer-ho en Iván Esteban. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Iván, solo mirarle la cara, ¿no? Leonardo, Iván es un tío feliz. Sí, lo soy. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a ser felices? Claro, esta es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Qué nos la impide ser felices? Estamos en Valencia, en el mercado de Mosén Sorell. Tú te dediques a la música. Sí, señor. La música urbana. Pues ya está, pues felicidad. Forma parte como fundador de Musicarte Urbano, que es una asociación valenciana de músicos callejeros. Bueno, cuéntanos, esta pandilla de músicos callejeros de Valencia, ¿qué tenéis entre manos? Pues la verdad, antes de contar lo que es la asociación de Musicarte Urbano, agradeceros a vosotros, además en un programa que se llama Valencia Abierta, que es una de las cosas que nosotros demandamos y que notamos un cambio en Valencia, que nos están acogiendo y además que a la gente le gusta escuchar música en la calle. Musicarte Urbano, como bien has dicho, es una asociación, la primera y única formada aquí en Valencia, y somos ya 25 músicos de la calle los que tocamos y somos socios, y llevamos ya pues un año de andadura en el que hemos hecho un montón de eventos, hemos participado también de forma social y voluntaria con ACNUR, con Cruz Roja, y hacemos conciertos en todos los festivales de urbanos de Rozafa Escénica o Intramurs, Extramurs, y tenemos una sorpresa para este sábado dentro de lo que es la Gran Fira de Valencia, pues una sorpresilla que me gustaría contaros para invitaros a venir a escucharnos y a conocernos. Qué buen rollo que haya... ¿No, Leonardo? Música de carrer també, sí. En un event tan important on hi ha músics professionals de grandíssim nivell, no, que se'n recorden també de la música urbana, no? O sí, on hi ha músics de molt de nivell, perquè estava parlant amb Ivan fa un momentet, abans de que entrarem així a raonar amb nosaltres, i n'hi ha gent que està donant classes en el conservatori i que, bueno, els fins de setmana o en els seus moments d'oci decidís eixir al carrer a tocar els seus instruments i a mostrar el seu art, no? De la mateixa manera que també hi ha gent que viu i paga la seva hipoteca d'aquesta activitat. Nosotros, bueno, yo pertenezco a una productora de música valenciana que es Música y Compromiso. Hicimos un proyecto de salir a la calle a conocer a los músicos callejeros y darle visibilidad, y cuando empezamos a encontrarnos con esas personas nos dimos cuenta que había de todo, o sea, la gente se mueve, va a la calle a tocar por mil motivos. Uno es por necesidad, tienen que pagar su hipoteca, dar de comer a sus hijos, y otro realmente porque les gusta compartir la música que hacen con la gente de la calle. Y sobre todo porque, al igual que los mercados municipales, tiene una cosa en común muy interesante que vine yo pensando conduciendo para acá, y es que ambos contribuyen a la interacción, social y a la vitalidad del barrio, ¿no? Nosotros ofrecemos música a la gente para alegrarles el día, para lo que es sonorizar un poco la ciudad, que a veces, como tú decías, ¿por qué no ser felices? Bueno, contribuimos a esa felicidad, ¿no?, en la ciudad. Y es una de las misiones que tenemos, que podamos expandir nuestra música, pero también alegrar la vida de la gente de aquí de Valencia. Me gusta esa lectura que hacéis también. Oye, un acordeonista que pasa por debajo de tu casa, ¿no te alegra el día? Ese guitarrista que lo tienes, estás tomándote la picaeta, estás allí con los amigos y viene este muchacho a tocarte Guantanamera. Claro. Eso es... Che, te cuesta un euro. Pues ya está, hombre. Yo conocí este movimiento de músicos urbanos, este Play for Change, sí, en el que realmente son músicos de todo el mundo formando parte de un proyecto. Esta idea que los músicos valencianos también os hayáis unido, yo no sé si también hay una manera de visibilizarlo, hacer algo parecido. Oye, vamos a hacer una cancioncita todos juntos. Sí. Que se vean los distintos rincones de Valencia también. Sería fabuloso. Lo importante es la financiación. Nosotros, ten en cuenta, claro, nosotros la cuota que pagamos de asociación es muy baja, y el dinero que disponemos los músicos no podemos pagarnos un lo que es un disco. Aunque sí hay, ya tenemos un disco, gracias a la productora de música hicimos un disco, hicimos una exposición de fotos, pero nos gustaría ir a más, por supuesto, pero hace falta mucho el apoyo por parte del ayuntamiento, que estamos empezando a tenerlo con Carlos Galiana, que es el concejal responsable de la normativa, porque estamos a ver, trabajando en conjunto para ver cómo cambiar esa normativa, que aunque la desconoce mucha gente, es muy difícil para nosotros. Hay ciertos horarios, el no poder usar amplificadores, hay ciertas condiciones que nos ponen que no nos dejan desarrollar nuestra actividad como nos gustaría y como le gustaría a mucha gente. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pongáis un pequeño ampli, un guitarrista? Está prohibido completamente utilizar amplificadores. Pues con Galiana, a ver si lo arreglamos. Estamos con ella, estamos con ella. A partir de determinada hora yo lo entiendo, pero hombre, y aparte, como tú decías, mira, me sabe mal haberlo utilizado al lado de grandes músicos, ¿no? Cómo es a veces el lenguaje, y la reflexión que me ha hecho Leo me ha parecido muy, muy, muy propia. Y es que puñetas, los músicos callejeros pueden tener una formación y son tan grandes como cualquier gran estrella que puede venir aquí a Viveros. Claro, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero fíjate, ahora que siempre estamos hablando de la era de los X, de los Y, de los Millennial y de todas esas chorradas que se nos ocurren en los medios de comunicación, etiquetas, ¿no? Efectivamente, es volver un poquito a los orígenes, ¿no? Es verdad que hay algunos músicos, algunos muy conocidos, es el caso por ejemplo de Pablo Brand, que ha triunfado a base de subir sus vídeos en YouTube, pero me parece de un romanticismo y de un buen rollo y de un rollito muy especial el que digas, no, voy a salir a la calle a expresar mi arte, ¿no? Como un pintor puede salir a pintar a la calle, un músico, su manera de expresarlo es compartir esas creaciones, o esos grandes éxitos también que se agradecen también en muchas ocasiones. No es fácil ser de música de turbano y salir a la calle a tocar, todos los días cogerte la guitarra y cogerte el compromiso y decir, hoy voy a tocar y voy a hacer feliz, voy a conseguir un dinero para poder pagar mis gastos, no es fácil. Es verdad que cuanto más entrenas, más sales a la calle, pues más habilidades tienes, pero al principio cuesta un poquillo. Bueno, aparte del concierto que vais a dar, 10 músicos urbanos, el próximo sábado en el Parque de Cabecera a partir de las 8, sí, de la tarde. Sí que me comentabas también que estáis desarrollando, no voy a decir el qué, si quieres lo dices tú, vale, nuevas iniciativas también en consenso con el ayuntamiento, ¿no? De tocar en varios sitios y en varios entornos que son quizá los que más se os relacionan a vosotros. Efectivamente, hoy mismo estar en este programa de radio aquí en el Mosén Sorey, en el Pleno Carmen, que es nuestro barrio de más actuación, y no solo esto, sino otras actividades que hemos hecho, por ejemplo, en la Plaza Ayuntamiento. Tuvimos permiso para tocar, y en un futuro, en septiembre, yo no puedo decir nada todavía, pero también se espera una actividad también de visibilidad y que la gente nos pueda conocer más. Bien, todo muy bien. Me gusta, Iván. Oye, dan un abrazo a toda la gente de Musicarte Urbano, esos 25, especialmente a los 10 que van a participar en este concierto íntimo. Pero ¿cómo va la cosa? ¿Tocáis todos juntos o cada uno toca su la gente que vaya pieza, al parque, o cómo va? Pues la gente que vaya a esta actividad del sábado a las 8 en el Parque de Cabecera va a descubrir un espectáculo principalmente de música, también acompañados por Spike Magma, que es un grupo de grafiteros valencianos, por gente de circo de Spike de Cirque, que es una asociación valenciana también de circo, pero va a encontrarse diferentes estilos musicales, pop, rock, blues, jazz, donde vas a poder estar tranquilamente viendo el atardecer, disfrutando en familia, con los amigos, con una buena cena, de buena música de calidad. Durante 20-25 minutos cada actuación, los irán solistas, dúos y a veces bandas tocando también música, pues no versiones o canciones propias también. Lo que da la calle. Uf, mucho. El arte urbano, música arte urbano. Iván Esteban, dale un abrazo y oye, muchas gracias. Gracias, Chim. Nos encontramos en el Parque de Cabecera a partir de las 20 horas el próximo sábado con este concierto íntimo. Gracias, Bonico. Gracias. Qué cara de felicidad que te dejé. Los músicos son felices, Leonardo. Tal cual, y si no es. Tenemos que habernos dedicado a la música nosotros. En la radio también lo somos. Bueno, tú tocas la guitarra bien. Bueno, lo que pasa es que no llegas al nivel de músico urbano. Ese de sonido. Ni de coña. Hogareño. Músico bueno, hogareño. Vamos con permiso a degustar un poquito un agostino de carnita. Hacemos una pausa y nos vamos con un consejo de buen vino valenciano. Claro que sí. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo, Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pedera, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-1077-77. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Bueno, así seguim en directe, ja és la 1:33, el ratet que cada setmana en la veu al mercat i del mercat pues, dediquem a parlar dels vins valencians i ho fem en molt bona companyia. Marc O'Neill de TheWinePlace.es, què tal, com estàs, Marc? Muy bien, Chimo, ¿tú? Vaya, fantástico, este irlandès de camisas, en fin, siempre refrescantes, que nos trae unos vinos también fantásticos. Hoy vienes muy bien acompañado, sí, de un gran sabut del vino, de un gran enólogo, de una bodega valenciana maravillosa. Correcto, Marc, sí. Preséntanos. Es un vino de Onteniente y estoy aquí con Julián. Y este enólogo en Bodegas Onteniente es una cooperativa casi de toda la vida, pero aunque parece pequeño, tienen muchas hectáreas y además han estado trabajando durante muchísimos años elaborando sus vinos para otras bodegas, como en Granel, y la gente coge su vino ahí, y desde hace 3, 4 o 5, cinco años ahora han empezado a envasar y embotear su propio vino. Y hacerlo además con mucha imaginación, como sí, estoy viendo además aquí en sus productos, ¿eh? Ojo, muy importante hoy en día, no solo tener un buen caldo, pero cómo vas a presentarlo y para quién es. Eso es una cosa importante, para qué tipo de cliente le vas a... Julián Cañizares, ¿qué tal? Enólogo de Ontinium. Muy buenas, bienvenido. Oye, gracias por la visita. Nos has traído aquí un par de botellas bien fresquitas de un vino del que nos quieres hablar en un entorno de aventuras y de piratas. Hay un tal Capitán Julián, que no sé si tiene que ver con familia tuya o algo, que se ha echado a los mares y nos has traído unos vinos fantásticos. Cuéntanos. Pues, buenos días a todos. Capitán Julián, pues es una sorpresa que me dieron a mí, lo primero. Yo, pues eso, soy una persona que me gusta mucho estar en mis cosas, en mis vinos, en mis historias, y me dieron la sorpresa con el tema de lo del Capitán Julián. En la bodega dijeron, mira, vamos a darle una sorpresa a Julián, vamos a hacer una etiqueta, vamos a hacerle un vino para él, ¿o cómo fue eso? No lo hice mucho caso, me dijeron, ¿te importaría? Tal, y a mí hacer lo que os dé la gana, que yo voy haciendo mis vinos y mis historias. Y luego cuando salió, pues mira, pues es bonito. Es una etiqueta muy chula, es una idea también, en fin, original. Sabiendo además que tiene que ver contigo y con el trabajo que haces como enólogo en Ontinium, pues aún, en fin, le tenemos más cariño. ¿Te parece, Marc, que hagamos una notita verbal de cata como nos gusta, como nos gusta hacer cada semana sobre este Capitán Julián? A ver. Una cosa, Chimo, para ti y para mí es algo nuevo. Voy a catarlo contigo y es nunca lo he probado antes. Jamás lo has probado. Jamás. Bueno, y vamos, pues, a probarlo. Vamos a disfrutarlo. Y con el capitán delante, sí, además. Sí, tenemos el capitán con nosotros. El vino es un coupage de Moscatel y Chardonnay. Chardonnay es la uva internacional, es la uva más conocida en el mundo general de vinos blancos. Está plantado, para contarlo, desde Francia, Sudáfrica, Chile, en los Estados Unidos. Y Julián, aquí en Valencia, tienes... ¿Cuántos hectáreas de Chardonnay tienes ahí en Onteniente? Bueno, la verdad es que son uvas minoritarias en la zona nuestra. No se pueden haber en torno a 8 o 7 hectáreas. Eso es muy poquito y además está muy diseminada por todo el ámbito de acción de la bodega. Me parece una idea muy buena para hacer un coupage de este coupage. Cuando digo coupage, una mezcla, uh-huh, sí. De una varietal autóctona que es Moscatel con un vino con una varietal internacional para ayudar a la gente, si en el caso de Julián, que están en el mercado aquí en Valencia, y también exportación. Es un poco la idea, Julián, de este vino, lo que comentaba Marc, una mezcla de una uva tan internacional con una uva nuestra. Sí, además es un coupage que es un poco diferente de lo que se ve por ahí normalmente. También viene marcado porque es una parcela muy concreta, que yo llevaba 3 o 4 años detrás de ella, y el cupage está hecho en el campo. Es mitad de... Ah, ¿en el mismo campo? En el mismo campo. Está el espíritu, sí, del capitán Julián allí. La mitad de la parcela es Moscatel y la otra mitad Chardonnay, con lo cual dices, oye, esto hay que embotellarlo, ¿no? Sí, pero lo que da una variedad, que ya lo probaréis, ahora lo cataréis, se complementan perfectamente, porque uno se manifiesta muy claramente en la nariz y el otro te aporta un volumen, consistencia y el carácter de Chardonnay en la boca. Perfecto. Aquí. ¿Vamos a ello? Vamos a ver. Entonces... ¿Van, Julián? Bueno, pues vamos a echarle el sorbito. Noto las aromas, tienen aromas muy frutales, un poquito tropicales, todo cítrico. Noto todos los cítricos en el nariz y en boca. Que también se puede percibir. Tan particular. Se puede percibir también la madera, que parte del... Buena estructura, tiene buena acidez y también estos... frutas de cítricos, noto también el paladar, también tonos tropicales y vanilla y aromas tostadas. Mucha que tiene, vainilla, sí señor, correcto, Marc. Viene mal grado, capitán. Gracias, sí, no, que, estaba tratando, no, digo correcto, ya sé, a ver, tú eres un gran experto. No, me refiero es que no sabía identificar cuál era ese sabor cuando... dicho vainillas, ¿verdad? Y en el fondo del paladar ahí. Y tú y todos nosotros también. De repente cuando alguien te ve, estoy cantando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y de repente alguien dice, ah, sí, ahí está. Sí. Oye, enhorabuena, muy conseguido. Está muy insertada la madera, la vainilla. Sí. Eso y además da un toque de dulzón en nariz, ¿sí?, como en la boca. Uh-huh. Eso es porque parte de bueno, el chardonnay, parte del chardonnay se fermentó en madera. Aquí. Entonces el ensamble ha sido muy satisfactorio, muy agradable. Yo creo que es un vino que gusta a todo el mundo. Sí, no hemos hablado del color también. Color también muy particular, sí, además, muy dorado. Tiene un toque chulo. Tiene además toque dorado también. Además está muy ligero ahí en cada lado, casi agua, pero en el corazón del vino, este toque de tonos verdes y dorados. Y dorados. Nos ha gustado mucho, capitán Julián, esta mezcla. Creo que nos traes también otra sorpresa y seguimos surcando los mares para irnos a descubrir el tesoro del capitán. Este es tu tesoro. No hay capitán que no tenga un tesoro, ¿no? ¿Este es donde lo encontraste, este tesoro? Háblanos de la zona alta de los viñedos nuestros, que está en la zona de Fontanars. Es un viñedo de 70 años. En torno a 70 años. Cepas muy viejas. Muy viejas. Sí, sí. Y está en un enclave muy particular, por lo que también da unas uvas muy particulares. El clima es muy especial también. Es muy especial. Y también fue como un hallazgo que yo me tiré mucho tiempo mirando cómo descargaban las uvas. Y veía monasteles muy diferentes. Y este fue. Me encantó. Y lo perseguí hasta que lo elaboré aparte. O sea, no es un monastrell cualquiera, es 100% monastrell, pero ese monastrell que el capitán ha ido buscando su tesoro por ahí por el Salforins hasta que ha encontrado ese lugar para hacerlo. Hasta que se encontró. Además, en esta zona de Fontanares, yendo a la dirección hasta Murcia, Jumilla y Ecle Murcia, es como esta parte de España tiene los mejores monasterios de España. Pero Marc, ahora cuando lo cates verás como es un monasterio totalmente diferente a lo de Jumilla, Alicante. Uh-huh. Yecla es mucho más llevadero, como dijéramos. No es tan, no tiene tanta pegada, a lo mejor. No tiene tanta estructura, no es tan cálido. Sí, pero es un vino, como vas a catarlo ahora, tiene almíde frío, es un monastero muy diferente. Okay, muy mediterráneo, vamos a digo yo. Vamos a ello, a ver. Chocolate. Ajá. Frutas negras en como nariz, cereza. Efectivamente. Buenísimo, la nariz tiene una nariz, qué elegante, una nariz elegantísima, con ese fondo de chocolate tan bueno. Ahora Marc está probándolo. Mucha fruta negra también. Eso es. Recuerda también quizá alguna compota. Compota, las moras, esa uh-huh. fruta potente negra. Es compota de fruta negra, bien. También este toque de madera. Y yo no noto tonos de regaliz. Sí. Y también café, cacao. Tiene su punto balsámico, como todo buen monastrell de la zona también. Tiene a lo mejor un poquitín de eucalipto, el regaliz, quizá algún tono de laurel te puede recordar. Sí, en esta línea de... Pero es muy elegante, es un vino muy bien hecho y además es un vino para acompañar un buen plato, es un vino que hay buena estructura y además te puede admitir un buen filete y un buen guiso. Sí. Sí, por ejemplo, con el capitán Julián, los langostinos de Encarnita de Rafa irían fantásticamente bien. Y con el tesoro, este jamoncito aquí de José Verdeguer nos iría fantástico. Perfecto. Veo en la botella también las dos etiquetas, además muy originales, muy modernas, capitán. Sí. Eso es un premio que acaban de ganar. Hay un premio aquí, sí, ¿verdad? ¿Qué es el premio? Lleva, bueno, este año ha sido el año que ha salido y además ha salido con premio, como la puerta, por la puerta grande. Ha recibido el premio de Proaba en la gama premium, se llevó la plata y el hermano, que es el hermano también del capitán Julián Tinto, se llevó el oro también en esa categoría. Me han encantado los dos. Muy Monastrey me parece fantástico para un guiso de carne, sí, incluso para una yepebre que nos preparaba a primera hora Santos Ruiz. Y el capitán Julián me parece un blanco con mucha personalidad y muy especial. Una mezcla también particular, como decías, una vina de un vino, de una viña internacional con una nuestra, como es el Moscatel Chardonnay y Moscatel, que mezcla tan buena. Bueno, Cañizares, a seguir triunfando, porque lo de Ontinium es una detrás de otra, ¿eh? Y todas dentro de triple. Me alegro mucho por una pequeña bodega, pero que realmente está dando mucho que hablar, ¿eh? Pues sí, esto siempre viene acompañado cuando se trabaja bien y se trabaja a gusto. Pues los éxitos o las cosas buenas vienen después siempre. Pues enhorabuena por todos esos éxitos. Muchas gracias. La base es fundamentalmente que sea un vino que nos guste. Y se nota que también que Julián ha trabajado en muchos sitios, otras partes de España, entonces con esta experiencia que ha tenido trabajar desde La Rioja, de temas en Toro y Rueda. Esas experiencias que llevarlos a casa para elaborar los vinos con su propio uso ahí en la zona de Onteniente me parece estupendo. Pues gracias a la experiencia de The Wine Experience aquí de The Wine Place. Ay, The Wine Place. Perdón, pero The Wine Place. Marc O'Neill, siempre es un placer descubrir vinos contigo. Gracias, Julián, un placer, porque el capitán y el tesoro se han quedado muy redondos. Enhorabuena, Ontinium. Muchas gracias. Y gracias por hacernos acompañar de ellos. Hasta gracias la próxima. Hasta la próxima. Bueno, buenos vinos de la denominación de origen Valencia, que son lo que nos gustan, porque son los de casa. Una pausita y ahora seguimos. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Neumáticos a punto, depósito lleno, calentamos motores y arrancamos. Abróchate el cinturón y disfruta del mundo del motor con nosotros, porque todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde nos ponemos al volante de Supermotor Levante. Novedades del mundo de las dos y de las cuatro ruedas, seguridad vial, nuevos diseños, nuevos modelos, competiciones y toda la información del motor de la mano de Paco La Huerta. Recuerda, Supermotor Levante, el programa de motor de la 97.7 Radio, todos los jueves y viernes a las 2:30 de la tarde con Paco La Huerta. Bueno, pues al ratito que nos queda, desde el mercado de Mosén Sorell, estamos aquí en el Carmen. Nos da una pena marcharnos, Leonardo. Es que nos da pena irnos, ¿eh? Es que nos tratan siempre. Nos vamos a quedar aquí todo el día. Aparte hay estos bancos tan agradables, esta luz, esta temperatura tan fantástica. Nos llevamos un poquito de jamón en el entrediente, el saborcito este en el paladar de las gambas. O sea que lo conservaremos durante por lo menos todo el día. Y el buen rollo además que nos da la buena gente de aquí, de los mercados de Valencia. Bueno, ya sabéis que por gentileza de la Concejalía de Comercio y Abastecimientos, estamos aquí en este mercado de Mosén Sorell, como cada semana en un mercado distinto. Hablábamos de su presidenta y esta mañana antes de empezar teníamos el ratito para echar con ella y comentaba que llegó a esto casi por casualidad, ¿no? Porque, bueno, Voy a presentarme a presidenta, ¿no? ¿Cómo estás, Julia Espósito? Bueno, pues... ¿Cómo va la vida? La vida muy bien. Me alegro mucho. Vosotros también estáis estupendos, bueno, ¿eh? Dentro de un orden, pero sí, sí. Pues bueno, yo el mercado es que lo conozco toda mi vida, ¿eh? Porque desde aquí del barrio. Nací en el portal de Valldigna. Cuatro botes. Y no me he ido de la barriada. Muy bien. Entonces mis suegros tenían aquí una parada muy, muy graciosa, porque eran ajos, limones y caracoles. Fíjese qué mezcla tan singular, ¿eh? Tenían el ajo, el buen limón, sí, y ese caracolito para la paella. El caracol, continuamos con él, ¿eh? Continuamos vendiendo el caracol. Ah, pero que siguen teniendo la parada. No, sin puesto. Ah, pero que siguen con el negocio del caracol. El negocio del caracol se sigue adelante. Entonces, la verdad, cuando esto se rehabilitó, no este que hay ahora, ¿eh? El anterior que se rehabilitó, ya hubo que coger presidenta, no... Por aquí, por allá, a ver quién entra de presidenta, pues entró Julia, para un año. Sí, a mí un añito solo, no me liáis mucho, que tengo mucha faena con los caracoles. Pues ahí está, pero el año se ve que se ha hecho un poquito sí, larguito. Cuarto porque, de vamos, siglo. Estoy 25 años como presidenta, sí, sí, y muy contenta en este mercado, porque yo de todos los mercados tengo que hablar bien, porque los mercados municipales son todos fabulosos, ¿eh? Pero el mercado de Mossén Sorey tiene una gracia muy especial. Y que ha sido además, don Leonardo, déjeme que le diga yo a toda la audiencia, presidenta de las presidentas, digamos como la representante de todos los mercados de Valencia, y lleva gala durante muchos años también. La Angela Merkel de los mercados. La Merkel de los mercados, ¿no? Estuve 4 años de presidenta de todos los mercados, ¿eh? Un cargo muy, muy bonito. Valencia, Alicante y Castellón, ¿eh? Entonces no creáis que era cualquier cosa, ¿eh? Pero vamos, eso hubo que dejarlo y continuar con este solo, porque aquello para mí era demasiado. Era demasiado. Hemos disfrutado durante la mañana también del jamón y el queso maravilloso, ¿verdad? El queso todavía está sudando. Yo que como tengo que hablar tanto rato, pues no puedo dar, en fin, dar buena cuenta, pero hago lo que puedo. Y es José, que nos ha atendido fantásticamente bien, aquí de Verdeguer. ¿Cómo va la marcha, José? Pues, muchísimas gracias, pues bien, nos podemos quejar. Afortunadamente vamos trabajando. Menudo bombones este mercado, José. La verdad es que sí, yo doy gracias a Dios de estar donde estoy, porque lo mío fue un poquitín de casualidad. Ya. Yo llevo 5 años aquí, bueno, de hecho yo me quedé en la charcutería y luego afortunadamente hemos podido ampliar. Ah, que los salazones también son tuyos. Sí, señor. Veo aquí José Verdeguer también. Sí, señor. Muy bien, que somos muy de la mojama. Bueno, mis hijos. De la hueva. Mis hijos me dijeron que no pusieran salazones José Verdeguer. Oye, hijos, ¿por qué? Hijos de José Verdeguer. Ah, bueno, pone que está bueno, por, la gracia de los sucesores. No, pero bueno, mis hijos que se dediquen a lo suyo y yo a nosotros a lo nuestro. Qué buena costumbre, ¿no, Leonardo? Eso de la salagura, las sardinas, la hueva, es que somos sagrados. Mira, yo primero que nada, Chimo, yo tengo que decir una cosa, y es quiero agradecer tanto a José como a Julia, a José por estos fantásticos jamón, queso y esas cervezas que también nos vienen a nosotros para quitarnos un poquito así el nervio que tenemos antes de empezar un programa. Muchísimas gracias. Y a Julia quiero darle las gracias primero por habernos acogido aquí en este mercado, pero quiero darle las gracias por un cartel que he visto en la entrada del mercado. Nosotros desde que empezamos esta iniciativa, nuestra idea era poner nuestro granito de arena para que los mercados municipales encontraran su lugar y lo pusiéramos en valor, estas perlas, estas joyas que tenemos en Valencia. Pero lo más importante es ese cartel de ahí fuera. Ese cartel de ahí fuera ponía abrimos jueves y viernes por la tarde. Eso no es un granito de arena. Eso es un saco de 50 kilos y una arena. Y yo doy fe, Yo doy fe porque yo abro todos los jueves y todos los viernes y doy fe. Hay jueves por la tarde o viernes por la tarde, mejores y peores. Pero bueno, además la gente aquí en este mercado particular es muy agradecida. Es muy agradecida. Tenemos esa suerte, ¿eh? Qué bien. Porque tal y como está la situación actual, que la gente sea tan agradecida, o sea, tú la abres un jueves, un viernes y dices, uy, claro que abrís los jueves y los viernes, sí, claro que sí. Y te responden, qué bien. A mí sí, muy o sea, bien. A mí sí. En general, sí. General, ¿no? En general, sí. Y yo, la verdad es que yo estoy contentísimo. ¿Cómo lo ve la presidenta? Este mercado, os voy a decir una cosa, como ha dicho aquí el compañero, este mercado es mucho mercado porque el personal de la barriada del Carmen, que esto está en todo el céntrico histórico, ya lo sabéis, es como él dice, muy agradecida. Tenemos personas muy mayores, pero ahora tenemos personas que han empezado a venir muy jóvenes, el cual aprecian mucho, mucho, mucho al mercado. Y os tengo que decir que esta es vuestra casa y siempre que queráis, aquí nos encontraréis. Bueno, fíjate. Para mí es un esfuerzo, pero es importante para que se mantenga esta tradición centenaria y sobre todo para dar posibilidades a la gente que marido y mujer trabajan por la mañana, tengan la posibilidad de al menos 2 días, es suficiente, no digo toda la semana que es muy sacrificado, que madrugáis muchísimo, que pero 2 días a la semana, aunque fuera, fíjate, 1 día a la semana, pero que tengamos la oportunidad la gente próxima al mercado de poder venir fuera de nuestro horario laboral. Por eso digo que eso es un saco de 50 kilos de arena, ni comparación con el trabajo que hacemos nosotros. Gracias de verdad. Yo sí me permiten una anécdota, porque es una cosa particular que me afecta directamente. Yo el sábado que viene, si Dios quiere, se gradúa mi hija. Entonces, enhorabuena, papá. Sí, muchísimas gracias. Entonces, tengo que cerrar. Mi hija padeciendo, papá, ¿qué vas a hacer? Voy a cerrar. Tengo un cartel puesto 2 semanas. La gente, o sea, me dice... No te van a dejar. No, no. Gracias, Pepe, por poner el cartel. Ah, por avisarnos. Gracias por avisarnos y vendremos el viernes a comprar. Entonces, por eso digo que tenemos una clientela particular. Además que es que gente directa, gente de barrio, gente muy, muy, muy llana. La verdad es que sí. Muestran respeto hacia lo que vosotros hacéis, que hacéis un trabajo muy especial, porque es la selección del producto, es la atención, es el ajustaros el precio para ser competitivos también, porque tenéis una competencia realmente muy difícil y muy complicada. Y yo creo que esa fidelidad también es una recompensa también a las horas que le echáis y a la profesionalidad que hay detrás de los mostradores. Porque si otra de las cosas hablamos también, nos llevamos también un poco eso, ¿eh? Que nos llevamos amigos de estas experiencias. Y yo creo que el cliente se lleva, che, se van un sonriuret, se van un buen rollo, se van bonito, artista, mira que te he preparado, mira que te he dejado. Don Vicente, mire que aquí tienes el... Y cóctel el chenoy, ¿cómo está usted? ¿Cómo la filla? Guapa, aquí un moño más bonito. Sí que te usas, ¿eh? Oye, es que es Xina. Y la venta yo no la entiendo de una otra manera. Es Xina. Y después, es que tenéis. Después mirad los palcos estos que han, ya veis que tenemos pocos palcos, pero miradlos y veréis la limpieza que están en ellos, ¿eh? Eso yo a los vendedores míos lo agradezco mucho, porque la estética. Cuando recogen, enseguida cogen su pañito como deben de hacer y limpian su parada para el día siguiente, ¿sabes? Parecen, y eso hace mucho. Las paradas aquí parecen bodegones. Sí, señor. Parecen bodegones de pintores, porque está todo perfectamente expuesto para que además de tener sabor y calidad, también entre por los ojos a los clientes que vienen aquí. Sí, señor. Así es, así. Hay otra cosa que venimos comentando desde que hacemos este programa, y es que con respeto y cariño a todo el mundo. Todos. Cada uno decide dónde hace su compra y dónde uno pone el eurico y ese eurico dónde va. Lo que tenemos claro es que si ponéis el eureta así en el barrio se da. Eso también es importante. Leonardo, es que te he visto un poco preocupado este matí en una temática que volví a comentar en Leonardo. Y es que resulta ser, no sé si sou molt desbaus o no, vosotros. A mí. A tu t'agrada. A mí m'agrada. Sabeu que a faltar este xicón, un torero molt jove, un drama terrible. Sí, senyor. Davant de la dona i davant de son pare, uns crits desgarradors perquè veien que el xicón anava a morir. Este Víctor Barrio. Total, que sabeu que hi ha les xarxes socials... N'hi ha de tot, com en botica, com tenim així en el mercat. Diu, quan tindreu algun impresentable? Bueno, en tota l'educació del món, este no és impresentable, Leonardo, perquè el que ha fet este mestre d'escola, o no sabem si és mestre d'escola o de què és, un tal Vicent Belenguer, és que això se és una ignomínia. Se pot dir el nom perquè se fica en redes socials. Fica, en les xarxes socials ho fica i fica el seu nom, inclús la seva fotografia, que és, per cert, està redolant per totes les xarxes socials actualment perquè la gent sàpiga, identifique a este tipus de persona que no vaig reproduir. Jo crec que no val la pena perquè segur que els nostres oients ho han escoltat. És de tan mal gust. En definitiva. Que li ha dit a la família i a d'ell. Efectivament, ha calumniat, ha vejat a la seva família, sobretot a la seva família i al mort, no? Entonces sí que es de veres que s'ha armat un rebombori per les xarxes socials de repulsa, inclús ha arribat a demanar a la Generalitat Valenciana que li llevara el títol de mestre. El que passa és que, clar, evidentment no se sap encara a on treballa i a on exercís la seva feina, però no vos pareix que a vegades les xarxes socials, que són molt bones per unes coses, són molt roïns. A mi m'ha parís una barbaritat. Jo ho vaig sentir ahir, a nit, i este matí ho vaig sentir en una altra ràdio, y me parece una barbaridad. O sea, y a mí no me entra en el cap. Que n'hi has catxe en Ticina, tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord. Es bou, sí o no, ahí no vaig a entrar jo. Però en l'altre, i a més que fica la família per el mig, que me parece impresentable. ¿Cómo lo ves aquí la presidenta? Eso es de no tener conocimiento, de no tener educación, porque vamos, ni se está ganando, eso es la vida de él, es su trabajo. Que pierda la vida en una plaza y luego que digan esas barbaridades, como está pasando en muchas cosas, porque también sabéis lo que está pasando en la cosa ahora de los Sanfermines, también no hay derecho a todo eso, pero eso también es otro tema, Julia, para hablarlo, porque están muy preocupados en Pamplona por la imagen que se está proyectando al mundo, porque han habido ya 8 o 9 denuncias de abuso sexual, incluso alguna violación, alguna denuncia, alguna violación. La verdad es que parece que Maguela Díaz Ribarema un cap, ¿no? Que era como, sí. no sé dónde, hacia dónde va esta sociedad, es un poco... Y tenía asusta Raúl, un poco. Tenía Raúl, exactamente, tenía asusta Raúl. Un poco. Asusta un poco a ver a dónde vamos a llegar. Afortunadamente están los músicos de barrio que nos alegran la vida como hemos tenido antes, pero sí que es verdad, porque claro, y ahora pienso, yo no sé si Julia, usted tiene hijos o tiene nietos. Imagínese que es el profesor de su hijo, independientemente de que le gusten o no los toros, que yo respeto a la gente que pacíficamente se manifiesta en contra. Pero esto es meterse con la vida de la familia. Eso ha sido es impresentable, eso no puede tener nombre. Eso es para lo que has dicho, para que lo quiten enseguida de su trabajo. Y, bueno, pues... pero no queremos acabar con mal sabor de boca, ni mucho menos. Para José y para Julia Espósito en calidad de presidenta. Y para todos los que componen esta gran familia de Mossèn Sorell. Muchas gracias por acogernos y endavant y amunt. Que los mercados municipales y el barrio merecen la pena. Claro, sí, con tu dius, amunt. Sempre. I que vaig a tot molt bé i el que vos ha dit. Així és vostra casa. Sempre que vulgueu podeu sempre tornar. Sempre serem benvinguts. I recomendar intensament a tots nostres oients que se passen per aquí, per el mercat, aunque no vayan a comprar nada, solo para verlo. Luego comprarán seguro, de momento que vengan. Exactamente. Gracias, José. Gracias, Julia. A vosotros. Lo de David García, son les dos, les notícies i demà més.